Ahí estaba Bruno Mars, la canción Uptown Funk, sonando en las mañanas en la X. Regreso con Dayana Rodríguez desde Corferias. Sí, señor, acá estamos en esta nueva edición del Salón del Automóvil, entregados con lo que nos interesa, y es que resulta que esta feria está organizada por Corferias y Fenalco. Va a contar con un servicio 360 que incluye exhibición comercial de las marcas, asesoría en financiamiento, aseguradoras, pruebas de manejo y experiencias interactivas. No solamente es eso, porque la edición de este año va a destacar las últimas novedades en autos y motos, pero también va a ser una plataforma para explorar las nuevas tendencias de movilidad sostenible como vehículos híbridos y eléctricos tan necesarios en estos momentos. Así que sí, tenemos 75 marcas de carros y motos presentes. Van a tener una exhibición comercial de 51.650 unidades en los 23 pabellones del recinto ferial. Los visitantes van a encontrar la mejor alternativa para comprar carros cero kilómetros. Además, el Salón del Automóvil contará con pruebas de manejo, exhibiciones tecnológicas y asesoría financiera y de seguros. Y nosotros con la X vamos a estar hasta las 12 del día. Les recuerdo, por si quieren pasar a saludar, estamos en el pabellón 1, primer piso, donde hay unas motos divinas. Me voy a subir a una, Andrés, y te voy a mandar foto. Por favor, hagamos eso real, te lo suplico. Hay muchas cosas, no sabes uno cómo se antoja. Tú siempre has querido moto, ¿no? Sí, hay unas más lindas. Bueno, mira, es la señal, la que tú decías. Exacto, yo creo que va a caer acá. Bueno, muy bien entonces. Salón del Automóvil desde Corferias con Dayana. Ya regresamos con más información. Por ahora escuchemos a Post Malone junto a Morgan Wallen y esto que se llama I Had Some Help. Estaba Linger de Cranberries, clásico, sonando en las mañanas en la X. Una pausa comercial y ya regresamos. Algo de sonidos electrónicos perfectos para esta mañana de miércoles. Ahí estaba Golfa junto a Clapton. La canción es Digging Deeper y suena aquí en las mañanas en la X. Regreso con Dayana a Corferias porque está en el Salón del Automóvil. Sí, señor, 2024 y con esa energía yo les sigo contando cosas muy chéveres de lo que va a pasar en esta edición, porque no solo presentará lo último en tecnología automotriz, sino que también se va a convertir en una experiencia inmersiva para los visitantes de todas las edades. Sí, señores, hay diversas actividades, test car, donde se podrá conocer el rendimiento de los vehículos. Aparte de esto, este año la feria ofrece nuevamente un ecosistema completo de servicios para quienes aman los carros, el mundo automotor. Va a contar con una amplia gama de expositores especializados que presentarán servicios complementarios esenciales para la adquisición y mantenimiento de vehículos. Hay algo más allá del deseo, el sueño, la señal de querer tener un carro o una moto, y es tener la asesoría experta, y esto es muy importante. Las opciones de financiamiento que se van a adaptar a diversos perfiles económicos de los visitantes, no va a estar solamente en un renglón. Si usted tiene una necesidad puntual, pues va a poder encontrar ese financiamiento. Hay paquetes de seguros que se van a ajustar a las necesidades específicas de cada conductor, y también los visitantes van a poder acceder a consultorías sobre movilidad sostenible, incluyendo información sobre vehículos eléctricos e híbridos, así como las tendencias en conectividad, algo también importantísimo en estos días para automóviles. Así que esto va a estar buenísimo. Recuerden, con la X estamos hasta las 12 del día, estamos en el pabellón 1, en el primer piso, y pues estamos felices de llevarles a ustedes toda la información de este Salón del Automóvil 2024. Escuchemos a YouTube con esto que se llama Atomic City. Estaba Rihanna junto al canadiense Drake. Esta canción es Work, sonando en las mañanas en la X. Y quiero regresar con Dayana Rodríguez, que está en el Salón del Automóvil 2024 y ya se compró su motoneta, ¿cierto? Sí, tengo un casquito lindo. Muy más bien. Lindo, bello. Foto. Una foto con casquito. Cierto, Andrés, tú que tienes carro, que a para ver. Uno llegar al carro, que es como una pareja. Sí, claro, eso, ¿cierto? Es un, eso es un complemento, un equipo. Sí, y eso es lo que tiene de chévere este salón del automóvil, porque resulta que además de comparar vehículos, de explorar lo que tiene, también hay un acceso directo a la información, a cómo tomar las decisiones, cómo saber si estas necesidades que yo tengo como conductora me las va a dar ese vehículo. Entonces, esa información, esa asesoría, la van a encontrar acá en el Salón del Automóvil 2024. Horarios, es importante. Los horarios del evento, que va hasta el 17 de noviembre, arranca a las 10 de la mañana, va hasta las 8 de la noche. La boletería para el público general es mayor de 12 años, tiene un costo de 35,000 pesos, mientras que los niños hasta 12 años ingresan sin costo. Si quieren conocer más información sobre esta nueva edición de la feria, pueden visitar salondelautomóvil.com. Acá los estamos esperando entonces hasta las 12. Les recuerdo, estamos en el pabellón número 1, en el primer piso. Se van a enamorar de todo lo que están viendo, pueden comparar, pueden antojarse, pueden preguntar por financiación. Todo está en este Salón del Automóvil 2024. Ahí está entonces, para que vayan y visiten a Dayana Rodríguez. Va a estar hasta las 12 del mediodía en Corferias. Nosotros por ahora nos vamos con este clásico de Seal, se llama Fly Like an Eagle. Esto es la X.